No aguanto más. ¿A quién? ¿A quién? A esa. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo? Yo me voy. Más fuerte, a ver. Dice, dice. No aguanto más. ¿A quién? ¿A quién? A esa vieja. ¿Qué quiere? Le devuelvo a su hija. ¿Cómo, cómo? Y yo me voy a estar. ¡Borracho! ¿Y cómo se llama esta banda ahora, muchachos? ¡A caviar, a caviar, a caviar! ¡A ver! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! ¡El que nos salta le lava la ropa a la suegra! Porque dice, ¿por qué? Porque gira con mis amigos, me fui a bailar. Y esto dice, muchachos, a ver, no aguanto. ¿A quién? ¿Cómo? A la vieja. Le devuelvo fuerte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo me voy a escalar. Arriba, arriba. Dice, dice. No aguanto más. ¿A quién? ¿A quién? Esa vieja ortiga. Le devuelvo a su hija. Y yo me voy a escabear. ¡Escabear, escabear, escabear! Las manitos arriba, todos los solteros, a ver. Los que nunca se van a casar. Los que nunca se van a casar. ¡Saltando, saltando! La loca de mi suegra que me quiere pegar. ¿Por qué? Y de gira con mis amigos, me voy a bailar. Y de gira con mis amigos. Ahí para el pato, loco. Dice, a ver, no aguanto. ¿A quién? Le devuelvo a su hija. Y yo me voy a escapar más fuerte. Dice, dice. No aguanto más. ¿A quién? ¿A quién? A esa vieja ortiga. Le devuelvo a su hija. Y yo me voy a escabear. Escabear, escabear, escabear. A ver los borrachos que nunca se van a casar. Las manitos arriba.